Información. Nocturno en RAI. Saludos, aquí comienza Nocturno en RAI, el contenedor informativo de las noches de la radio pública. Hoy con los programas Andalucía, un pueblo con historia y Andalucía el local. En el primero de estos espacios, la investigadora Pura Sánchez trata el binomio Andalucía-Gibraltar. Intervienen Juan José Téllez y Francisco Oda. Radio Andalucía Información presenta Andalucía, un pueblo con historia. Porque no se puede amar lo que no se conoce, ni defender lo que no se ama. Andalucía, un pueblo con historia. Porque un pueblo no se improvisa. Un programa de la Fundación Blas Infante. Coordina Pura Sánchez. Bienvenidas, bienvenidos al programa de hoy en el que hablaremos de Andalucía y Gibraltar. En la mitología griega y romana, el Peñón era una de las dos columnas de Hércules que cerraban el Mediterráneo e indicaban el fin del mundo conocido. Terrae non plus ultra. Más allá, el mar proceloso, poblado de monstruos y quimeras, en el que no era aconsejable adentrarse. Situado a unos pocos kilómetros de África, Gibraltar ha tenido una importancia grande desde tiempo inmemorial, como puente entre el continente africano y la península ibérica. No han sido necesarias avanzadas técnicas de navegación para pasar de uno a otro lado, y según recientes descubrimientos, pudo ser un refugio climático para los últimos neandertales, la especie que precedió al Homo sapiens. Fue también un lugar clave durante los dos siglos y medio en los que el territorio andaluz tuvo una frontera interior entre la Andalucía anexionada a Castilla y el Reino Nazarí de Granada. Siglos después, a comienzos del XVIII, pasó a soberanía inglesa por el Tratado de Utrecht, que cerraba una gran guerra europea y la que quizá podríamos calificar de Primera Guerra Civil Española, la denominada Guerra de Sucesión, un conflicto que no solo enfrentó a los Habsburgo y a los Borbones, sino dos maneras de entender la construcción de una nación española, una muy centralista y otra federalista. Andalucía, un pueblo con historia. RAI, Radio Andalucía Información. Con Pura Sánchez. Para hablar de Gibraltar y Andalucía nos acompañan hoy dos tertulianos, dos personas que han nacido en el campo de Gibraltar y que son conocedores de la historia y de la situación actual de Gibraltar. Nos referimos a Juan José Téllez y a Francisco Oda, a los que damos la bienvenida y a los que saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de reencontrarme. Hola, con Paco y con vosotros. Pues yo también estoy encantada de que participéis en este programa. Para nuestros oyentes les decimos que Juan José Téllez, un periodista muy conocido en Andalucía, escritor, autor de libros, de poemas, de libros de relatos y también de infinidad de crónicas y de artículos periodísticos. Y además, como he dicho al principio, ha nacido en Algeciras. Y Francisco Oda, linense, de la línea de la Concepción. En la actualidad es director del Instituto Cervantes de Tetuán, pero precisamente antes lo fue del Instituto Cervantes en Manchester y con anterioridad también del Instituto Cervantes de Gibraltar, que hoy está cerrado, y es doctor en Sociología y Ciencias Políticas. Así que sin más dilación vamos a empezar a entrar en materia y te voy a dirigir a ti, Juanjo, la primera pregunta. Puede dar la impresión de que para quienes no conocemos demasiado a fondo la historia de España y la historia de Andalucía, de que Gibraltar tiene historia a partir del siglo XVIII, sin embargo, no es así, ¿no? O sea, querría que nos hablara del papel que tuvo, que ha tenido Gibraltar en la antigüedad y durante la Edad Media. Bueno, basta con pasearse por el Museo de Gibraltar, el pequeño y hermoso y muy cuidado Museo de Gibraltar, para toparnos no solo con la historia, sino con la leyenda de un confín que guarda relación con los mitos de Hércules, con los trabajos de Hércules. Uh-huh. Era una de las columnas de Hércules frente al monte Avila, un confín que aparece en Estrabón, que forma parte también del ciclo de Ulises, como toda la zona del estrecho, al menos eso nos da a entender nuestras particulares mitologías. Uh-huh. Pero es que también enraiza con la historia, el cráneo prenerdentaliense que se localiza allí, pues nos pone de bruces en relación con el llamado Homo Calpensis, que en realidad era una mujer, nuestra tatarabuela. Uh-huh. Se está excavando la cueva de Orhan en Gibraltar con un proyecto en el que participan las autoridades y los especialistas gibraltareños, pero también universidades españolas como la de Cádiz, y ahí ya no solo se está rastreando el pasado prehistórico, sino también el capas más recientes, como la correspondiente a la población fenicia. Los griegos, como digo, navegaron por esas costas. Uh-huh. Y bueno, quizás el primer asentamiento firme en Gibraltar sea ya en la Edad Media. Gibraltar es, en árabe significa la montaña de Tariq, en referencia a Tariq ibn Ziyad, quien dirigió el desembarco del califato Omeya en 711, y es lo que le da nombre al nombre actual de Gibraltar, viene de ahí. Antes se llamaba Calpe, los fenicios le daban otra palabra que viene a significar en vasija hueca, porque el peñón está lleno de oquedades, de galerías naturales y también de galerías artificiales. Y realmente el primer asentamiento firme se produce hacia el siglo XII, en 1160, por orden del califa Almohade Abd al-Mumin, y bueno, pasó al reino de Granada, hubo muchos cambios. Uh-huh. Y finalmente fue muy avanzado ya el siglo XV, en 1462, cuando pasa a manos cristianas. De la época andalusí en Gibraltar, dominada por los benimerines, los meriníes, queda el Moorish, lo que llaman los ingleses el Moorish Castle, el castillo moro, el castillo árabe, unos baños que se conservan en el museo y algún que otro rastro arqueológico. Es curioso, si tenemos en cuenta que la flota cristiana gana Gibraltar en 1467. ¿Sí? Y que la flota anglo-holandesa toma Gibraltar en 1704, al día de hoy resulta que los ingleses llevan más tiempo en Gibraltar que los castellanos, que sí, los españoles, lo cual creo que nos da una cierta medida de las dimensiones sociológicas e históricas de todo esto. De todo esto, sí. Francisco. Bueno, yo no estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho nuestro querido amigo, entre otras cosas porque los musulmanes también eran españoles, pero eran musulmanes. Entonces, ahí ya tenemos un desencuentro, pero normal. Él es de Algeciras, y es lo normal, ¿no? Paco, bueno, de la línea. Él lo ha dicho, ¿no? Gibraltar, exacto. Gibraltar siempre ha estado vinculada a la historia de Andalucía, a la historia de España, a la historia de Europa, ¿no? No se puede entender nuestra propia historia sin ese punto estratégico que tanto significa para todos hoy día también, ¿no? Uh-huh. Como ha dicho Juan José, efectivamente desde la mitología hasta pasando por la Edad Media, Gibraltar y todo su término municipal dependieron de distintos poderes, ¿no?, que se iban sucediendo a lo largo de la historia. Él se ha quedado en la época castellana, que es realmente apasionante, ¿no? Gibraltar era una ciudad totalmente castellana, con una organización vertiginosa. Ten en cuenta que cuando Gibraltar fue ocupada por la nueva población castellana, a la que el rey Fernando IV concedió la Carta Puebla, que era, bueno, pues un privilegio que otorgaba a Gibraltar, una uh-huh. franqueza de impuestos de tránsito y de compraventa sobre lo que comprasen o transportaran los habitantes de la ciudad. También se estableció en aquella época un derecho de asilo y de remisión de penas para los delincuentes que fueran a poblar Gibraltar, uh-huh. derecho que de alguna manera anticipó en más de dos decenios bastante aspectos del privilegio de homicianos que también se daba en Tarifa, ¿no? Quiero decir que la Carta Puebla regulaba los cobros de todo aquel territorio nuevo incorporado a la corona. Bueno, en principio no era la corona de Castilla, era la casa ducal de Medina Sidonia. Medina Sidonia, sí. Y exactamente. Y por eso la historia de Gibraltar, más que nada, ya en esta época, que es muy interesante de analizar realmente, porque es la época de la presencia española, digamos, castellana o cristiana, yo llamaría mejor así, pues es la que es muy interesante de conocer y que pocas veces se estudia, ¿no? Parece, como tú has dicho al comienzo del programa, que la historia de Gibraltar empieza en 1704, uh-huh. pero ni mucho menos, ¿no? Uh-huh. Es curioso, pues, pero... antes, sí. Pero de esa época, a finales del siglo XV, data el marquesado de Gibraltar, que se le otorga a los Medina Sidonia, y que es una figura también un tanto legendaria. Sí, bueno, después de una dura disputa con Castilla, porque primero lo tienen, después la reina Isabel dice que bueno, que sí, que vale, que se lo queden, y luego de nuevo revierte a la corona al final, ¿no? En el 1501, por ahí, ¿no? Sí, bueno, y hay una leyenda doméstica que atribuye la restitución del marquesado de Gibraltar a aquel ministro español que logre recuperar el territorio para la corona española. Uh-huh. Está claro que hay una historia de Gibraltar muy rica, anterior al Tratado de Utrecht y al establecimiento de la colonia inglesa, pero precisamente eso es lo que, para ir avanzando, lo que os quería preguntar ahora. ¿En qué momento pasa Gibraltar a manos inglesas y por qué no fue posible la recuperación de esta plaza, a diferencia de lo que pasó con otras plazas, como por ejemplo la de Menorca, que sí que revirtieron después de varias décadas a la soberanía española? Francisco. Bueno, yo replantearía la pregunta, si me permites, porque yo claro diría cómo sí. pasó una parte de Gibraltar, sí. a manos inglesas. Porque Gibraltar, si te das cuenta, y los ingleses esto lo han hecho muy bien, los británicos no solo se quedaron con una parte del territorio, sino también con el gentilicio. Ajá. Y esto pues es muy interesante de analizar, ¿no? Porque Gibraltar... como no hemos podido analizar en profundidad la época, cristiana, uh-huh. Gibraltar no solo ocupaba el territorio del Peñón, sino que, bueno, pues excedía ese territorio y llegaba, digamos, hasta lo que hoy conocemos, que entonces ya también estaba, Tarifa, colindaba con Castellar de la Frontera, con Manilva, con Jimena. Uh-huh. Es decir, que era un territorio bastante grande, que por eso hoy se conoce como Campo de Gibraltar, porque era el término municipal de Gibraltar. Uh-huh. Y cuando los ingleses llegan en 1704, se quedan con una parte de ese territorio. Y a partir de ahí pues, va a surgir un fenómeno muy interesante, que como efecto de la llegada de los británicos, que es, en primer lugar, dividir en dos lo que formaba parte de una unidad. Uh-huh. Era pues un territorio llamado Gibraltar, que a partir de esta llegada pues, se va a dividir en dos. Esa división en dos va a fracturar la ciudad de Gibraltar en dos partes, una bajo dominio británico y otra bajo dominio español. Uh-huh. Esas dos realidades que empiezan a surgir desde ahí, desde 1704, y que se confirma con el Tratado de Utrecht de 1713, pues va a tener como consecuencia, o como segunda consecuencia, la emergencia de tres nuevas ciudades, con la población que se exilia o que protagoniza un éxodo uh-huh. de Gibraltar, porque Gibraltar pues es por una parte bombardeada, por otra parte es tomada por el archiduque Carlos de Austria, y estos vecinos gibraltareños que vivían en el Peñón, y que tenían sus tierras de labranza a lo largo de su término municipal, pues querían ser fieles al rey Felipe V de Borbón. Entonces, esta población abandona ese espacio, sale del peñón, abandona ese espacio, casi que lo dejan vacío, casi, no del todo. Ahora podremos, seguro que Juanjo también podrá ampliar esta información, y se va a instalar principalmente en las tres ermitas donde los gibraltareños tenían por costumbre ir a rezar para pedir buenas cosechas, que era la ermita de San Roque, la de San Isidro y la de San Bernardo. A partir de ahí, como segunda consecuencia de la llegada de los británicos, nacerán en el futuro tres nuevas ciudades: la nueva ciudad de Gibraltar en San Roque, alrededor de la ermita de San Roque; la ciudad de Los Barrios, alrededor de la ermita de San Isidro; y la ciudad de Algeciras, que se revitaliza, porque estaba destruida, con la llegada de los gibraltareños procedentes del Peñón, y que se instalan alrededor de la ermita de la ciudad. A partir de ahí nacen tres nuevas ciudades, y comienza una nueva vida en paralelo, y se desarrolla en dos lugares, por una parte el Gibraltar británico y por otra el Gibraltar español. Por eso hablas tú del espejo, ¿no? Consecuencia, claro, exactamente. Y luego la tercera consecuencia, podríamos denominarla, que es consecuencia de la repoblación que los británicos van a hacer del territorio que se queda casi vacío del Peñón. Y esa consecuencia y esa repoblación, de ahí van a hacer dos nuevas ciudades: Gibraltar tal y como la conocemos hoy, y la línea de la Concepción, que es un invento británico, ideada por los británicos para el mantenimiento de la nueva colonia. Es decir, un arrabal obrero donde puede tener mano de obra fácil de utilizar y de desutilizar a su antojo. Y esa es la realidad que hoy vivimos en el campo de Gibraltar, que por eso te digo que cómo pasó Gibraltar a manos inglesas, pues yo diría cómo pasó esa parte de Gibraltar a manos inglesas. Este es el preámbulo para responder a esta pregunta, que si quiere, Juanjo, que conteste ahora. Adelante, Juanjo. No, yo en términos generales estoy bastante de acuerdo con esa visión. Lo pasa que una cosa es la planificación de los imperios a la hora de utilizar en su provecho a la ciudadanía corriente, y otra cosa es el instinto de supervivencia de la gente que le lleva a habitar allí donde obtiene algún tipo de beneficio, donde puede sobrevivir. En 1704 transcurría una guerra civil en España en la que participaban potencias extranjeras. Había Carlos II muere y hay una disputa entre los dos candidatos a ocupar el trono. Uno supondría la continuación, el archiduque Carlos supondría la continuación de la Casa de los Austrias, y otro, Felipe, sería la instauración de la Casa de Borbón en España, algo que a Inglaterra en aquel momento le producía especial escalofrío, porque suponía de facto consolidar el poder de Francia, de los Borbones en Francia, y perder una baza importante. Es pintoresco, pero la primera bandera extranjera que ondea sobre Gibraltar no fue la inglesa del almirante Rourke, fue la de Holanda, porque fueron los primeros que izaron en el mástil la bandera holandesa, y al día siguiente fue retirada. Con aquella flota que también por azar toma esa parte de Gibraltar, que diría Paco, figuran españoles, figuran soldados españoles, entre ellos algunos catalanes, por ejemplo, y fruto de todo aquello, pues es la la toma del Peñón, que a efectos geoestratégicos era una baza importante, como lo sigue siendo hoy, para el control del estrecho, de la entrada y salida del Mediterráneo, uh-huh. Y era una baza de primer orden. Finalmente, en 1713, en Utrecht, es cuando se firma el tratado que más o menos fija el reparto de lo que quedaba después de la Guerra de Sucesión Española y de otros conflictos que habían tenido como escenario Europa en aquellos años. Curiosamente, los embajadores españoles a Utrecht llegan tarde porque se les fuerza un viaje laberíntico en gran medida, dicen las malas lenguas, por los oficios del abuelo del monarca finalmente instaurado en el trono de España, lo que no le da grandes bazas a la hora de negociar. Yeah. Lo cierto es que Gibraltar y Menorca pasan a... quedan fuera de la soberanía española, Menorca es recuperada posteriormente, Gibraltar no, porque se le deja sobre el papel, se le cede a perpetuidad a Gran Bretaña y ahí cabe escasa negociación, salvo en los planteamientos que posteriormente la diplomacia española ha puesto sobre la mesa y que han llevado a distintas resoluciones en Naciones Unidas, habitualmente incumplidas como buena parte de las resoluciones de Naciones Unidas. Hemos hablado de historia y también de geopolítica, pero os quería preguntar cuáles han sido las relaciones entre la población gibraltareña y la de su entorno más inmediato, y también cuáles son hoy, claro. Bueno, las relaciones de la población, ¿sí?, han sido siempre muy fluidas, ¿no? A pesar de los esfuerzos de todos los gobiernos españoles y británicos por separarlas. De alguna manera, sí, de alguna manera, ¿no? De alguna manera, más bien por acción, por incomprensión en otras ocasiones. Este tema es muy desgraciado, ¿no? El tema de Gibraltar, siempre que los que nos dedicamos a estudiarlo, pues la verdad, llevamos una carga grande de frustración, porque comprobamos, no sé si a Juanjo le pasa igual, que de todas las opciones que hay para poder, ¿no?, de alguna manera hacer entender que es un lugar maravilloso para conocer y para resolver, pues de todas las opciones siempre se elige la peor para la población. Y yo creo que eso ha sido una constante a lo largo de la historia, ¿no? Y desde el Tratado de Utrecht, yo recuerdo, fíjate, a una profesora magnífica que ahora está en la Universidad Complutense, Concepción Anguita Olmedo, que hizo su tesis doctoral sobre el Tratado de Utrecht, que decía claramente que España no decidía sobre su futuro ni el de sus posiciones en el tratado, y que Francia era la encargada de representar a España ante el resto de los contendientes, y que cuando existía un conflicto de intereses entre ambos países era el rey francés el único que decidía. Y un poco a la población nos ha pasado lo mismo, es decir, nunca hemos podido ejercer ningún tipo de orientación siquiera sobre lo que es este territorio, ¿no?, que creo que es bastante desconocido. A mí, la verdad que he tenido la oportunidad de conocer a muchos diplomáticos españoles y también británicos, me sorprende demasía cómo hay muchísima gente que dice: yo, hasta Gibraltar sea español, no visito Gibraltar. Entonces hay una contradicción muy grande, ¿no? Por una parte, se nos llena la boca de decir que Gibraltar es español, cuando realmente hay un Gibraltar español, que ya lo he explicado. Pero bueno, este Gibraltar británico que quiere pasar a manos españolas, resulta que los más interesados en que pase a manos españolas no quieren de visitarlo hasta que no lo sea. Entonces, ¿cómo se puede comer eso, ¿no? La distancia, eso por una parte. Y el desconocimiento, claro. Pero luego, por eso digo que a pesar de los esfuerzos y de las incomprensiones, realmente la población de uno y otro lado, pues, a ver, como te digo, son los mismos, ¿no? De alguna manera, en ese proceso que te decía de repoblación, sí, de Gibraltar, los ingleses se encuentran con un territorio en el que prácticamente no hay población y pues hay que atender a la guarnición. Siempre, por supuesto, hay que decir que los intereses militares han sido los primordiales en este territorio, por encima de cualquier otra condición. Siempre el atender a los intereses militares, ¿no? Uh-huh. Y la población que va a estar viviendo en Gibraltar, pues va siempre a tener como máxima prioridad el atendimiento de esta de la guarnición o de los intereses militares, ¿no? Gran Bretaña se encuentra con un territorio vacío que tiene que repoblar. Lo hace pues mediante, bueno, beneficios fiscales sobre el puerto. Y cuando realmente podemos hablar de población civil es a partir o cuando se inicia ya una población civil en la ciudad, es sobre todo a partir de la invasión napoleónica. Uh-huh. En esta época, en 1808 aproximadamente, tanto España como Gran Bretaña son aliadas contra Francia, contra Napoleón, y el puerto de Gibraltar se va a convertir en el puerto en el que se van a reparar las naves de guerra, de guerras tanto francesas, perdón, tanto españolas como británicas, ¿no? Uh-huh. En este punto necesitan mano de obra, tanto los británicos, que son los que mandan en el Peñón, como los españoles que están al otro lado, pero que tienen también el puerto de Gibraltar, que la necesidad de reparar sus barcos, pues hacen un llamamiento tanto españoles como británicos para que trabajadores con experiencia acudan a Gibraltar a trabajar en el arsenal para uh-huh. reparar los barcos. Y es ahí cuando empieza a subir la población. Hay registros de población y censos muy interesantes sí. desde 1814, 1823, 1841, 1898, donde uno puede ver de dónde viene la población que llega a Gibraltar. Y bueno, pues de dónde va a llegar. Principalmente llega de España. O sea que, pues, digamos que son los nuevos pobladores, en su mayoría van a ser españoles. Pero no van solo. A ser, uh-huh. No solo, claro. Van a ser también genoveses, uh-huh. van a ser malteses. Es decir, pues, gente que llega al calor de un trabajo. Tanto es así que tantos llegan que los británicos tienen miedo por la seguridad de la guarnición y empiezan a dar pues un tipo de pase, un permiso de trabajo y de residencia. O sea, a controlar el asentamiento de la población. Quienes llegan, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Algunos de ellos, que son prácticamente familias enteras que llegan, pues se les permite trabajar y residir. A otros solo se les permite trabajar. Uh-huh. Y a esos otros que solo se permite trabajar, dicen, bueno, oiga, ¿y yo dónde voy a vivir? Si puedo venir aquí a trabajar, pero no puedo vivir. Bueno, ese no es mi problema, le dice el inglés, usted se tiene que ir a vivir al otro lado si quiere. Y al otro lado, pues es donde va a surgir ese núcleo poblacional que hoy conocemos como la línea de la Concepción. Uh-huh. Es muy interesante, fíjate, un censo de población que, si no me equivoco, es el de 1841, ¿vale? Que por primera vez van a introducir el término de nativo gibraltareño, ¿vale? Ajá. Que claro, ¿quiénes son los nativos gibraltareños en este punto? Pues todos aquellos que durante años, desde 1808, habían llegado y se habían instalado. Y la mayoría, pues como digo, tiene un perfil español, genovés y maltés, que va a ser un poco más tarde, a partir de 1870 cuando lleguen, ¿no? Uh-huh. De manera que a final de este siglo, pues hay un perfil ciudadano en el que prácticamente pues siguen creciendo el número de extranjeros, en este caso ya de españoles, sí. pero que ya el nativo gibraltareño ya es una mezcla de todo esto que te estoy diciendo. De manera que empiezan a surgir dos poblaciones siamesas, por una parte la línea y por otra Gibraltar, cuyos censos de población, tanto los de la línea como los de Gibraltar, muestran los mismos apellidos, porque son familias separadas. Uh-huh. Y a partir de ahí, pues te puedes imaginar que la vida de una ciudad y la otra, pues están íntimamente ligadas hasta el día de hoy. Uh-huh. Uh-huh. Juanjo, Bueno, las relaciones efectivamente entre la población han sido fluidas, salvo cuando no lo han sido, a lo largo que de todo ha habido. De la historia, sí, de todo ha habido, pero en general sí ha habido una fluidez, ha habido una familiaridad de la que hablaba Paco, sobre el melting pot de cultural de Gibraltar. Se ha escrito mucho y queda mucho por escribir, ¿verdad? La presencia de pescadores genoveses ya previa a la llegada de la flota anglo-holandesa lleva, según ciertas teorías, a confundir a los ingleses, a confundirlos con catalanes y llamarle Catalan Bay a lo que hoy es la caleta de Gibraltar, tanto para los gibraltareños como para los españoles. Ese melting pot ha existido, ha habido efectivamente una población española y andaluza muy fuerte en el origen de esa población civil de Gibraltar, como también ha habido maltesa, genovesa y naturalmente inglesa, de oficiales que se quedaban, que se ligaban al territorio, aunque en general fueran los menos. Esa población también mantuvo un papel muy activo a lo largo del 19 en otras facetas, que es el comercio, el fenómeno del contrabando. El profesor Sánchez Mantero, Rafael Sánchez Mantero, sí, hace ya 30 y tantos años, cifraba en 100.000 personas las que a mediados del siglo XIX vivían en Andalucía al socaire del contrabando con Gibraltar, ya no solo en la zona circunvecina al Peñón, sino en el resto de la comunidad autónoma. Gibraltar fue, a lo largo del 19, partícipe no solo en operaciones militares como las que ha subrayado Paco en torno a la resistencia a los ejércitos napoleónicos, sino también refugio de liberales fugitivos del absolutismo español. E incluso también ha sido refugio de monárquicos. Don Juan de Borbón, por ejemplo, cuando se proclama la Segunda República Española, estaba estudiando en la Academia de Marines de San Fernando y huye al exilio a través de Gibraltar. Uh-huh. En los días terribles, los primeros días de la Guerra Civil Española, Gibraltar acogió a más de 10.000 campos gibraltareños que huían para intentar salvar su vida en muchos casos. Lo que es paradójico, en ese momento histórico se produce un fenómeno curioso, porque mientras la población gibraltareña simpatizaba con el gobierno legítimo de la Segunda República Española, las autoridades británicas, que estaban todavía muy, muy parejas al rey inglés, que el rey británico que simpatizaba con Hitler hasta su abdicación, y a lo que fue el gobierno de Neville Chamberlain en Gran Bretaña, que era muy contemplativo con el afán anexionista de Hitler, las autoridades británicas en la roca simpatizaban con el fascismo español y con los militares fascistas que gobernaban el campo de Gibraltar, donde apenas hubo guerra, sino que se instauró la el régimen dictatorial de Franco y la represión desde el primer momento. Muchas de las personas, bastantes personas de las que encontraron refugio en Gibraltar, fueron convencidas para que volvieran a la línea, garantizándoles de que no les iba a ocurrir nada, y les ocurrió. Hay un episodio ahí que yo creo que ejemplifica esa doble vertiente de Gibraltar en aquellos momentos, que como fue el caso de un buque de la escuadra republicana, José Luis Díaz, que intenta cruzar el estrecho, es un destructor que intenta cruzar el estrecho enmascarándose como un destructor británico de similares características. La flota franquista que controla estas aguas se dan cuenta de la superchería, lo bombardean y malherido el destructor encuentra refugio en Gibraltar, donde las autoridades dicen que no pueden repararlo porque sería contravenir el protocolo de no intervención. En la guerra, y son los trabajadores del astillero de Gibraltar quienes en sus horas libres y a título personal deciden repararlo. El buque, incluso se hace una acuestación en Gibraltar para apoyar a la causa republicana. Cuando el destructor es reparado e intenta zarpar de Gibraltar, los grupos afines al franquismo que existen en el Peñón alertan mediante bengalas, creo que lanzada desde el Club Náutico de Gibraltar, a la flota franquista para que impida la salida del barco, y el barco ya no puede dirigirse a Cartagena tal y como era su intención. En el Museo de Gibraltar se conserva la bandera tricolor del barco, que fue bordada en Gibraltar y entregada a los marinos españoles, y curiosamente la bordadora de esa bandera fue o al menos así lo parece, la abuela del actual ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, que era de los barrios del otro lado de la frontera. Cercano. Una frontera que, por cierto, habrá que decir que la verja la levantaron en realidad los ingleses a comienzos del siglo XX, en el fragor de la Primera Guerra Mundial, para marcar su territorio sobre una zona que en el Tratado de Utrecht no figuraba como cedida a Gran Bretaña, la zona del Istmo. Esa verja que ahora se pretende derruir si prospera el tratado que la Unión Europea y Gran Bretaña están negociando en estos días y que se espera que pueda ser firmado de aquí a Semana Santa, esa verja volverá a perder sentido si alguna vez tuvo sentido. Ajá. Quería plantear ahora otra cuestión. En referencia a Gibraltar, los antropólogos suelen hablar del proceso de etnogénesis, es decir, de una emergencia, de una identidad diferenciada. Ahí, en ese sentido, a lo largo del siglo XX, varios hitos en ese proceso, el proceso de evacuación, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, el cierre de la verja en el año 69 hasta el 83, en fin, la consecución de una autonomía bastante amplia, la posición que ha adoptado Gibraltar recientemente en relación al Brexit. Me gustaría que me comentarais todo esto. Bueno, la verdad es que, mira, antes de pasar a esta pregunta, me parece esencial, ¿verdad?, en tu programa, es muy recomendable la lectura de un libro de José Veneroso que cuenta el apoyo del gobierno británico total a Franco y la visita de Franco para preparar lo que luego fue el golpe, ¿no? Y esto se produjo con el total apoyo del gobierno británico. Yo creo que esto hay que dejarlo muy claro. Y efectivamente, como ha dicho Juanjo, la población de Gibraltar tenía una posición muy distinta a la de sus gobernantes. Y estamos hablando todavía en un momento en el que no existía el gobierno de Gibraltar. Todavía no había una conciencia de pueblo diferenciado, sino, bueno, esto va a pasar después, justamente con el periodo que hablaba Juanjo, ¿no?, y tú también, de la evacuación de la población gibraltareña. Uh-huh. Respecto a lo que consideras como un proceso de identificación o de conciencia diferenciada, uh-huh, la verdad es que esto hay que enmarcarlo en el proceso de descolonización. Gibraltar sigue siendo una colonia, Gibraltar todavía está sometida a procesos colonizadores, y Gran Bretaña pues ha ejercido un proceso de britanización muy importante en este siglo XX. Uh-huh. Hay que tener en cuenta que el primer hecho significativo que se puede observar es la construcción de la verja en este proceso de britanización. Construcción de la verja a principios del siglo XX, en 1908, cuando empieza a construirse, para consolidar ese territorio nunca cedido en el Tratado de Utrecht del Istmo, y que va a suponer una separación física de las poblaciones de ambos lados de la verja. Uh-huh. A partir de ahí, otros elementos que podemos considerar que han ido siendo utilizados por los británicos para ese proceso de identificación o de identidad diferenciada, es el proceso de evacuación. Con la Segunda Guerra Mundial de fondo, los británicos pues deciden evacuar a la población civil de Gibraltar, niños, mujeres y ancianos, sí. Uh-huh. Y lo van a hacer a distintos puntos de tanto de Inglaterra como de otros puntos, como la isla de Madeira o, en fin, otros puntos que comienza en 1939. Hasta y termina, fíjate, en 1951, cuando llegan los últimos evacuados a Gibraltar, cuando regresan, ¿no? Ese proceso de evacuación es o tiene un valor doble. Por una parte, la toma de conciencia de los gibraltareños de que es una población con la que se juega, con la que se decide, y ellos se ven un poco desamparados, ¿no? Ante las decisiones de un gobierno lejano que está en la metrópoli o el gobernador que decide sobre su futuro. Y luego, por otra parte, también la conciencia británica de que es una población de una colonia que ni siquiera sabe hablar inglés. Es decir, era una población hasta entonces bastante, entre comillas, por decirlo de alguna manera, hispanizada, culturalmente muy española, muy andaluza, si queremos decir. Y es ahí cuando los británicos deciden cambiar el rumbo del sistema educativo. A partir de entonces se prohíbe el español en las aulas, en los recreos. Hay testimonios de hoy ya, señores, incluso algunos que nos cuentan, ¿no?, cómo se prohibía en los recreos hablar español. Y va a haber ese proceso de britanización, uh-huh, que España ayuda muchísimo a que se consolide con el cierre de la verja en el año 1969. Es decir, España, en vez de ayudar a lo contrario, ayuda a los británicos a realmente consolidar una identidad diferenciada. En esa línea, el cierre de la verja, en esa tanto, línea de la toma de malas decisiones, ¿no?, de la que hablabas antes tú, ¿no? Exactamente, de la que hablaba antes. Sí, Gibraltar es como el parque temático de los errores de España, ¿no? Es decir, si tú quieres ver en qué ámbitos España pues ha tomado sus peores decisiones, pues Gibraltar yo creo que es el parque temático. Ahí podemos encontrar el mayor número de errores tomados por, uh-huh, España. Y el cierre de la verja es otro nuevo episodio que separa a la población, la vincula más con la metrópoli y, claro, se va a crear, pues efectivamente, va a ser aprovechado esto por el Reino Unido para crear pues totalmente una identidad muy diferente, primero a través de la cultura y la lengua imperial, y a partir de ahí pues con otros elementos que ya incluso con la apertura de la verja pues son difícilmente recuperables, como por ejemplo el hecho de que los niños, con el cambio del sistema de comunicación analógico a digital, sí, hasta los años 90 podríamos decir que el sistema analógico está presente y por tanto esos niños que estudian en inglés en los colegios llegan a sus casas y lo único que pueden ver es la televisión de España y pueden escuchar las emisoras de radio también españolas, de momento que el español todavía estaba dentro de los hogares. Uh-huh. Pero a partir de los 90, incluso con la verja abierta y con un paso fluido más o menos a través de la verja, pues el español desaparece porque ese niño, o va desapareciendo poco a poco, porque ese niño que llega a casa pues ya puede seguir en inglés los dibujos animados, uh-huh, o los programas de la tele, ¿no? Uh-huh. O sea que luego hay otros elementos como la desconfianza que generó tan grande en Gibraltar la propuesta de soberanía compartida que se, sí, propone tanto por España como por el Reino Unido. Esto va a ser la primera vez, yo creo, que los gibraltareños del Peñón pues van a desconfiar del Reino Unido. Yo creo que es la primera vez que claramente desconfían del gobierno de Londres y de su gobernador también. Y esto va a marcar también un punto y aparte en la conciencia de una identidad diferente, ¿no?, que se siente por una parte apaleada por España y apaleada por Gran Bretaña, que se denomina primero por la negación: yo no soy español, yo no soy británico, yo soy gibraltareño, no sé, yo soy latino, yo soy mediterráneo, y que, bueno, pues esto lo tenemos hasta día de hoy con la emergencia de una identidad muy similar a una identidad nacional que además ellos se han propuesto, ¿no? Pues hoy día cualquier inauguración de un teatro pues es el Teatro Nacional de Gibraltar, el Banco Nacional de Gibraltar, el Ballet Nacional de Gibraltar, es decir, hay elementos que consolidan pues esta visión o esta, este camino en cuanto a crear una identidad propia diferenciada. Un momento anterior a de desconfianza de los gibraltareños hacia Gran Bretaña, que fue precisamente el del éxodo, el de la evacuación de la Segunda Guerra Mundial, porque los gibraltareños se les lleva a Londres, pero se les lleva a Londres a viviendas que habían dejado los londinenses bajo riesgo de bombardeo. Se les lleva a Irlanda del Norte, donde padecen auténticas hambrunas y unos fríos espeluznantes. Los mejor parados fueron los que terminaron en Madeira o en Bermuda, que también hubo allí. La demora en el regreso a casa, pues como ha dicho Paco, del 45 que termina la Segunda Guerra Mundial hasta 1951, esa demora tampoco es entendida por todo ese Gibraltar desterrado que no sabe si va a poder volver a sus hogares. En referencia a aquel periodo, Pepe Neto, un histórico sindicalista gibraltareño que durante la etapa del bloqueo lidera la conquista de la paridad salarial entre gibraltareños y británicos durante la época del cierre de la verja, Pepe Neto me decía que si en aquel momento, en el retorno de los gibraltareños al Peñón, en España hubiera habido una democracia formal, probablemente los gibraltareños hubieran optado, si alguien les hubiera preguntado en aquel momento, cosa bastante difícil por otra parte, hubieran optado por ligarse a España antes que al Reino Unido. Decididamente no fue así. Lo que aquello provocó pues fue la creación de un partido importante, Association Advance Civil Rights, la Asociación para el Avance de los Derechos Civiles de Sir Joshua Hassan, que conquista escalonadamente una serie de espacios de poder político, pues, a pequeña escala, porque el poder político durante mucho tiempo seguía manteniéndolo el gobernador británico de Gibraltar. Y provocaría después la creación del Consejo de Gibraltar y muy ulteriormente la Constitución y la Asamblea Legislativa y la nueva Constitución y el actual Parlamento. Uh-huh. En esa britanización de Gibraltar, como ha dicho Paco, España ayuda de una manera importante. La política española nos remite, por supuesto, al bloqueo de la verja, al cierre de la verja, claro, al cierre de las comunicaciones, el único contacto que había más o menos mediático era por el programa de disco dedicado de la Gibraltar Broadcasting Corporation, de la televisión, de la radio de Gibraltar, en el que muchas familias a través de ese programa se comunicaban. Y bueno, curiosamente, la historia se ha repetido sucesivamente. Yeah. Hubo un pacifista, Gonzalo Arias, que en los años 70 protagonizó varios saltos a la verja exigiendo su reapertura. Sí. Una vez finiquitada la dictadura franquista, esa reapertura no llegó hasta a escala peatonal, hasta diciembre de 1982 y de una manera ya convencional en febrero de 1985. Y es entonces cuando ese mismo pacifista, que se llamaba a sí mismo Aprendiz de No Violento, emprende la llamada Operación Pajarita de Papel, que era llevar libros españoles a las escuelas gibraltareñas despobladas de libros españoles. Llevó muchos libros y ninguna autoridad competente en el Peñón aceptó la donación y tuvo que dejarla en manos privadas. Ajá. Pero no hay que irse demasiado lejos. Una de las primeras decisiones de García Margallo como ministro de Asuntos Exteriores español fue suprimir, clausurar el Instituto Cervantes de Gibraltar, que por cierto dirigía Paco Oda. Estaba a mí siempre se me ha antojado un tanto pintoresco que si el García Margallo tiene tanto interés en que los gibraltareños sean españoles o que Gibraltar sea español, mejor dicho, claro. ¿Cómo negarle la posibilidad de que aprendan el contacto con la cultura, lengua del, del país que les pretenden? Sí. Para ir terminando, porque nos hemos quedado sin tiempo, os quería plantear brevísimamente que me dijerais cuáles son, en vuestra opinión, las perspectivas de futuro en las relaciones entre Gibraltar y Andalucía. Bueno, Pura, yo creo que para eso tenemos que dedicar otro programa entero. Esta vez solo para cerrar. Me gustaría un par de frases o tres para cerrar. Ya sé que es difícil. Bueno, es muy difícil porque yo tiendo a confundir mis deseos con la realidad. Yo la realidad no quiero ser tampoco negativo, ¿me entiendes? Porque estamos ahora en un proceso abierto de perspectiva de futuro positivo, en el que, como ha dicho anteriormente Juan José Téllez, pues ojalá se pueda llevar a cabo la supresión de la verja, que bueno, pues es un elemento que no solo quiere decir suprimir una de las últimas barreras de Europa, sino mucho más, ¿no? Porque eso abre nuevos caminos. Pero bueno, no sé si realmente podremos verlo esto en breve o en los próximos años, porque es un deseo y un cambio sustancial en las relaciones y en la mirada que España tiene sobre este contencioso. Esa es, por una parte, la realidad. Si nos vamos a la historia y al contencioso, como he dicho, que este ha sido siempre un cajón desastre donde las decisiones que han tenido éxito han sido, o las que se han tomado, han sido las peores decisiones que se podían tomar, pues me lleva a pensar que posiblemente en esta ocasión tampoco estaremos contentos, porque, en fin, yo quiero ser positivo y quedarme con la idea de que efectivamente las negociaciones que ahora se llevan en curso van a tener un buen fin y que van a salir beneficiadas las poblaciones de ambos lados de la verja, de esa verja que esperemos que pronto pase a ser historia. Y a ver si ya de una vez, ¿verdad?, pues somos capaces de entablar una mirada diferente a este asunto, que un contencioso, pues que es el más largo que tiene pendiente España, ¿no?, entre estados soberanos, que ya llevamos más de 300 años. Entonces yo creo que si en 300 años la política, o un poco más, la política que se ha llevado sobre esta cuestión ha sido errada, porque estamos igual o peor que al principio, pues creo que hay que cambiar la mirada y hay que cambiar las formas y los procedimientos y las acciones. A ver si esto es verdad. Ese es mi deseo, ¿eh? Vamos a ver si concuerda con la realidad. Muy bien. Juanjo. Bueno, yo creo que vivimos de nuevo en una encrucijada. Si prospera ese tratado, no creo que esta zona vaya a ser jauja. Se habla mucho del área de prosperidad compartida, pero sí creo que va a haber más oportunidades de entendimiento, de convivencia, de fluidez en las relaciones humanas, y eso es importante. Eso ya es una batalla considerable, porque hay muchos prejuicios entre las poblaciones y los intereses soberanos de ambas partes. Yo creo que han fomentado a menudo de una manera exitosa la desconfianza y los tópicos entre gibraltareños y campos gibraltareños, a veces con motivo, otras veces sin ellos, pero al menos yo creo que puede haber una fluidez en las comunicaciones importantes, y eso ya es mucho. Si nos encontramos con una verja con Brexit duro, creo que será una auténtica pesadilla, y no solo para los gibraltareños. Ajá. Pues creo que nuestros oyentes han tenido ocasión de acceder a una gran cantidad de conocimiento riguroso sobre un enclave que hoy es multicultural y pluriétnico y sobre el que se han tomado, como ya han dicho nuestros invitados, decisiones políticas muy desgraciadas, muy desacertadas. El deseo de ambos es que los tópicos, este conocimiento contribuya a acabar con los tópicos, contribuya a acabar con la desinformación y con el desconocimiento, que la gente deje de vivir de espaldas viviendo tan cerca, ¿no? Y que desde el punto de vista político se gestione la cuestión con otra mirada, con un cambio quizás de paradigma. Así lo esperamos y así lo deseamos. Les damos las gracias a nuestros invitados. Muchísimas gracias por vuestra aportación y por vuestro gran conocimiento, por compartir con nosotros vuestro gran conocimiento sobre la historia de Gibraltar y sus relaciones con Andalucía. Hasta otro día. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pura. Es un placer. Hasta luego. Han escuchado Andalucía. Un pueblo con historia, en RAI, Radio Andalucía Información, un programa de la Fundación Blas Infante.